dame la verdad. Crees que esto es amar, pero te fuiste igual y me dejaste atrás. Cuéntame la verdad. Crees que esto es amar, pero te fuiste igual. Uno no recibe lo que da. Caminando con el audífono sonando, la lluvia mojando, la bulla calmando, las lágrimas que se estaban derramando, pero nadie más las estaba notando. Mis ojos borrosos ante un destino claro, aunque sea horroroso, se está marchitando. Pues era muy hermoso, aunque ya se está olvidando lo grandioso de estar enamorado. Sigo el camino, no confío ni sonrío, solo miro a alguien vacío en el reflejo del río y me siento perdido entre recuerdos sombríos. Pero te quiero, no sé si te amo, aunque te pienso cada día del año. Tal vez el tiempo no importe tanto, tal vez el viento te traiga mis manos, tal vez el fuego nos deje asombrados, o tal vez el miedo nos deje encerrados. Quizás de viejo olvide mi llanto, estoy muy lejos de estar distanciado. Quizás que siento, pero siento algo, tal vez el juego ya se haya acabado. No quiero el cielo si estás a mi lado, en un mundo de negro que se ve de blanco. Cuéntame la verdad. Crees que esto es amar, pero te fuiste igual y me dejaste atrás. Cuéntame la verdad. Crees que esto es amar, pero te fuiste igual. Uno no recibe lo que da. Ahora las cosas sí se comprenden, como la obsesión es tan potente, pero lo veo todo de frente. Solo los amigos son para siempre. Me amas mucho, pero no se siente. Cuando me envías mensajes hirientes, eres hermosa hasta en los dientes, pero a mi espalda yo sé que me mientes. Tampoco soy el más inteligente y tú no eres la única del continente. Mucho cuerpo, poca mente. Me amo a mí mismo sin importar lo que pienses, y eso es lo que te duele, estar conmigo. Sé que tú puedes, pero contigo me pierdo el presente. Me quedo quieto mientras todo se mueve. Vamos a caminar, vamos a reflexionar. Seguro nos vamos a besar, pero nos vamos a pelear. Y alguien se va a alejar por un enojo que no puede manejar. Cariño, ¿por qué te vas? Y el amor, ¿dónde está? Cuéntame la verdad. Crees que esto es amar, pero te fuiste igual y me dejaste atrás. Cuéntame la verdad. Crees que esto es amar, pero te fuiste igual. Uno no recibe lo que da. Uno no recibe lo que da. Uno no recibe lo que da. Stick, Villa Alemana, Kill Fuerte, DMS Producciones.